charlar ahí con ustedes. Uno sabe que en un corazoncito hay un lugar ahí de hinchada para el anexo, ¿no? Sí. Bueno, gracias, compañera, De hinchada colega. celeste, seguramente, ¿no? Obvio, mira. Para. Mira, te ha Hoy leído, te ha nos leído. vinimos con atuendo y todo. Hoy vinimos bien piratas acá al estudio. Por eso creo que también ahí viene, ¿no? Bueno, acá estamos reportando desde el fin de semana, por suerte en esta red que queremos tanto de Farco, venimos haciendo un operativo muy intenso que inició ya la semana pasada con los fuegos de Capilla del Monte. Una ramificación de ese incendio nos está llegando, nos ha llegado el fin de semana aquí a la zona, específicamente a una zona más bien de monte, que es la zona de la Reserva Carapé. Para la gente que no conoce nuestra geografía, Agua de Oro y La Granja son dos localidades que se continúan dentro de este corredor de Sierras Chicas hacia el este. Y en la zona de La Granja, en la zona alta del río, en un paraje que es el Quinto Baño y un poquito más arriba, es una zona que habitualmente nos pasa en estas temporadas de incendio que tenemos focos, no es la primera vez. También es una zona próxima a la reserva ambiental, a la reserva de monos Carayá, que por suerte recién me están dando la confirmación de que en esa zona está todo tranquilo. Pero bueno, cronicándoles un poquito lo que viene pasando rápidamente, este coletazo del fuego de Capilla del Monte cruza, llega a la zona de Carapé y las brigadas, que tenemos por suerte muchas brigadas, por suerte no, por trabajo comunitario, muchas brigadas en la zona, han empezado a intervenir durante el fin de semana con una especie de operativo pinza desde la zona de la Estancia La Sediciosa, tratando denodadamente de que el agua no, de que el fuego no pase el río, no pase el agua en el río de La Granja. ¿Por qué? Porque al atravesar ese límite geográfico, de alguna manera ya está corriéndose el peligro de entrar en un incendio de interfase. Las condiciones climáticas regularmente acompañaron, pero de todas maneras, en el día de ayer el fuego ya atravesó el río. Y el trabajo fue muy arduo toda la noche. Bueno, ahí yo compartí con ustedes algunos audios, si querés que podamos escuchar de primera mano de los protagonistas. Sí, escuchamos primero el audio de Miguel Pitaro, intendente de La Granja, para que nos haga también una pequeña observación. Pero después sí, está bueno tener esto, ¿no? Las voces de bomberos y de la brigada para retratar, porque son ellos los que le están poniendo el cuerpo a estos incendios. ¿Qué mejor representación que ellos? Vamos con Miguel, ¿te parece? Sí, por favor. Panorama es el incendio el que más nos afecta, es el que está en Paso Colorado, en la zona de Paso Colorado, Carril Quemado. Es un sector donde hay viviendas, está entrando casi en un sector de incendio de interfase donde hay viviendas. Si bien no hay muchas viviendas, están así muy aisladas. Es el sector que más nos preocupa, donde los bomberos van a ir a trabajar para tratar de contenerlo, y esperando el apoyo de los aviones hidrantes para tratar de sofocarlo. Así que bueno, estamos trabajando en eso, tenemos un lugar preparado para la evacuación, gracias a Dios todavía no lo hemos utilizado, pero bueno, está ahí. Listo, el centro de salud también trabajando. Anoche hemos trabajado con una guardia mínima por cualquier eventualidad. El municipio ha permanecido abierto también con una guardia mínima por cualquier problema. Y bueno, tenemos camiones cisternas que hemos gestionado, de distintas localidades que nos están colaborando. Y bueno, y bomberos también de distintas localidades que lo hemos alojado en algunas cabañas, en algunos lugares para que descansen. Junten energía y puedan ir a combatir el incendio. Bueno, Jessy, complicada la situación, ¿no? En La Granja con esto que fue reportando el intendente, porque hay un riesgo de Sí, interfase. claro, estaban ya preparando, es como la noticia más complicada esta mañana, estaban preparando espacios para la evacuación, como dice ahí el intendente. Para algunas viviendas que si bien están en una zona más alejada de la parte urbana, bueno, son viviendas con personas que están habitando permanentemente allí, no son casas de fin de semana, ni mucho menos. Uh-huh. Bueno, si te parece, ahora también escuchamos a Santiago Tarducci, que es de la Brigada Ambiental de Agua de Oro, para que, bueno, empape un poco el panorama allí, y después escuchamos directamente la palabra del intendente. ¿Vamos? Bueno, Santiago es el último testimonio que tenemos de esta mañana. Bien, bien, importantísimo. Escuchamos entonces a Santiago Tarducci. Recién me termino de las reuniones. Bueno, te cuento, nosotros como Brigada Ambiental de Agua de Oro empezamos a laburar desde el sábado en el incendio que venía de Capilla del Monte hacia la jurisdicción de la granja y que en el transcurso del fin de semana cruzó la ruta de 66 y entró en la estancia del Carapé. Ese incendio es el que hoy en día ha cruzado a su vez el día de ayer el río La Granja y ha entrado a lo que es la zona de la sediciosa Paso Colorado, que colindan con lo que sería Agua de Oro y La Granja. Esa zona es una zona boscosa con mucha carga de material y con bastante dificultad de acceso, lo que está dificultando sobre las tareas de sofocación y de control de los incendios. Desde el día de ayer a la tarde y durante todo el día de hoy se está contando también con medios aéreos que hasta ahora estaban destinados a los fuegos de Calamuchita y Punilla, lo cual está facilitando bastante la labor. Desde el cuartel de bomberos 113 se han centralizado todas las colaboraciones que está habiendo por parte de tanto de brigadas como de dotaciones de bomberos de otras regionales. Suele ocurrir muchas veces que en estos casos de incendios de las sierras, otras regionales de la provincia de Córdoba, que son más del llano, mandan dotaciones para poder colaborar en la extinción de los incendios. Hoy en día, creo que te mandé el audio, se está trabajando fuertemente en Paso Colorado para evitar que si el incendio pase a un incendio de interfase, es decir, un incendio donde se ponen en riesgo las viviendas y bienes materiales de la gente y las vidas de las personas. Y se está trabajando también en lo que es el campo del Tala, que estaría frente al quinto baño, la zona de la granja, el lindante con la granja, también para evitar que cruce el río y entonces entre directamente en interfase. Bueno, un poco lo que nos contabas, ¿no? El tratar de prevenir este cruce y que termine aparte afectando a las viviendas. No importa si son muchas o pocas. En definitiva, son daños materiales a las personas que están habitando el territorio. Sí, tenemos como ayer cronicándolo, uno va como tomando conciencia sobre la marcha y mientras lo va dialogando con otros, ¿no? Uh-huh. Pero hay como una mirada, por lo menos en los reportes ahora, en la zona de Capilla y de San Marcos, que tiene mucho que ver con esta afectación que hemos tenido sobre lo urbano y sobre las personas, ¿no? Porque uh-huh. son todos incendios de interfase. Pero esto no quita toda la pérdida a nivel ambiental que estamos sufriendo uh-huh. en una zona que, repito, es una zona de reserva. Tenemos animales, tenemos la reserva de los monos carayá, hay corzuelas, hay zorros, hay pumas. Es una zona realmente que no va a quedar igual después de este nuevo incendio que nos toca volver a cronicar uh-huh. cuántos van todos los años, ¿no? Pero sí, se suma la peligrosidad de que se acerque a la zona. Esperemos que las condiciones climáticas sigan acompañando. Hasta ahora el viento no se ha levantado. Y si querés podemos escucharlo también a Julio Rodríguez, del cuartel de bomberos 113. La verdad es que aquí pasa algo que es súper interesante para destacar y para contar, porque estamos cronicando simultáneamente un montón de falsa información que está uh-huh. circulando por redes, que atenta contra el laburo de brigadistas, pero fundamentalmente contra el laburo de TAC y de bomberos. Y en nuestra zona, donde están trabajando más de 7 brigadas diferentes, no tenemos un solo reporte que indique que se está trabajando con disconformidad, con violencia, con alguna dificultad en la coordinación con bomberos. Todo lo contrario, es un trabajo construido durante muchísimo tiempo en el que se están coordinando y están optimizando los recursos que tienen, todo el tiempo retroalimentando esta información y uh-huh. con la base de información que va brindando el cuartel de bomberos tiene un domo donde pueden registrar mucha información en paso blanco, una información que le llega a través de lo aéreo, ¿no? Desde uh-huh. una vista aérea importante es posible ahí tener un panorama. Entonces, aquí hay todo un trabajo de mucha coordinación. Y pedimos a la población también mucha calma a la hora de difundir audios de gente entrando en pánico, porque nada de eso ha sido debidamente chequeado. No está pasando eso. Jessy, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric, querido. ¿Cómo va? Bien. Pregúntate en función de eso, porque me parece que es muy importante lo que remarcas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se han dado a la hora de informarse, digo, no? Porque por ahí, en esa euforia, en ese momento de malestar, se entra como en esa confusión en el que todo está mal y, bueno, entra como la población en pánico. ¿Qué recomendaciones darías justamente a la hora de que se necesita informar la población? Mira, yo creo que se trata de una especie de protocolo que estamos elaborando en proceso sobre la marcha, porque hay muchas situaciones que las estamos viviendo por primera vez. En parte nos recuerda lo vivido en pandemia uh-huh. y tiene que ver con la velocidad con la que se transmite un mensaje a claro. través de los grupos de difusión, fundamentalmente, pero también en las redes. La recomendación que nosotros brindamos, que lo hemos compartido también desde la revista en la que somos compañeros, que es la Unión Regional, es sobre todo chequear desde qué medios se está difundiendo la información, acudir a fuentes oficiales. En primer lugar, las fuentes oficiales son los municipios, que todos los municipios tienen sus espacios de prensa y comunican uh-huh. en sus redes. Quizás en estas situaciones la comunicación no es permanente y está bien que sea así, porque si no empezamos a entrar en la infoxicación, que es este exceso claro. de información que no nos permite procesar un dato antes de que ya nos estén entrando el siguiente. Esto, recuperar la confianza en nuestros medios y buscar en los medios locales. Los medios comunitarios somos una excelente fuente de información, chequeamos todo, no largamos cualquier cosa. Después, la información que circula en redes es bastante difícil de detectar, pero si uno empieza a escucharla con más detenimiento, se da cuenta de que son audios en donde no se informa específicamente el paraje, el lugar en donde está ocurriendo. Son audios que los que vengo escuchando yo están cargados de bronca, de insulto. Hay un mensaje absolutamente odiante. Pensar antes de mandar cualquiera de estos mensajes en chequearlo, en verificar y no contribuir a generar angustia o preocupación enviando algo que debería por lo menos preguntarme cuál es la finalidad de ese reenvío, ¿no? Uh-huh. Creo que es eso más que nada, y sí me preocupa y no puedo dilucidar, estamos conversándolo con varios amigos, el porqué de la animosidad de tantos videos en donde se ven imágenes que nosotros creemos identificar como cortafuegos, en donde los que aparecen incendiando, teóricamente son gente de la ETAC uh-huh. o bomberos o del DUAR. Bueno, hay una estrategia de combate con el fuego, que es los cortafuegos. Claro. Y yo también me pongo en el lugar de quienes están en el combate, no tengo tiempo de mandarle a un grupo de difusión la explicación de que en este momento estoy haciendo un cortafuego. Claro. ¿No? Un poco de sentido común también estaría haciéndonos falta. Sí, totalmente. Es como que estamos viviendo en esta época de acciones y dichos totalmente odiantes, como vos bien decías recién. Porque, a ver, ¿cuándo nos pasó de que insultáramos o que desestimáramos a bomberos? No tengo ninguna noción en mi vida de que eso ocurriera. Hoy está pasando y son los principales que están al frente del fuego poniéndole el cuerpo para combatirlos. Es una reflexión muy intensa, ¿no? La que tenemos que hacer. Sobre que son los que están poniendo el cuerpo, encima ponemos en duda su trabajo. Exactamente. Si hay algún tipo de irregularidad, si alguien ve a un bombero, a alguien de TAC prendiendo un fuego que le genere duda, primero consulte y si no, vaya y erradique la denuncia pertinente. Claro. No tenemos ningún registro de denuncias de este tipo formales. Y vuelvo a decir, nuestra fuente directa, estamos muy en contacto con las brigadas ambientales de toda nuestra zona. Todas están trabajando en conjunto y muy armónicamente y muy coordinadas con el cuartel de bomberos. Así que ese sería para mí el primer motivo de decir, bueno, algo está pasando. No uh-huh. es así. Sí, son mensajes totalmente malintencionados y que nos tiene que interpelar y llamar a otro tipo de reflexión y de discusión, ¿no? Porque no podemos estar apuntando contra las personas que justamente nos están cuidando a nosotros y están cuidando nuestro monte, nuestros bosques, nuestra fauna, nuestra flora. La verdad que es una incongruencia total. Jessy, ¿te parece que escuchemos también las palabras de Julio Rodríguez? Sí, dale. Dale, bombero de la granja, a ver qué nos dice. Sí, nosotros no estamos tan complicados como en el más al norte, ¿no, Jessica? Ahí en Altamira están muy jodidos. Estamos juntando gente. Anoche tuvimos una brigada allá por cualquier eventualidad, así que todavía no he reunido la información. Cualquier cosa, te aviso. Bueno, las palabras de Julio Rodríguez, bombero de la granja. Anoche leía un comunicado de bomberos, y lo comparto también con Eric, con vos, Jessy, de bomberos de Mendiolaza, donde justamente contaban y denunciaban, ¿no?, a través de redes, de que habían sido también objetos de violencia verbal, física, y que habían roto incluso vidrios de las camionetas de bomberos. Digo, volviendo a este tema que nos trae también un poco en este momento, de por qué estamos atacando a quienes nos defienden, qué nos está pasando, cómo lo estás viviendo vos, que estás ahí haciendo la cobertura, estás viendo todo el trabajo que le están haciendo los bomberos, brigadistas. Digo, ¿qué sensación te queda? A mí me queda una sensación de tristeza total. Sí, nos queda eso, y nos queda también el saber que todavía no están dadas las redes de contención en lo emocional, pero hay también mucha gente silenciosa trabajando en esto. Anoche, te cuento, terminamos de reportar para varios radios y recibo un mensaje de Karina Tumini, que Karina es una psicóloga que interviene muchísimo en la formación de las brigadas. Es una psicóloga que está brindando capacitaciones todo el tiempo para los casos de intervención en casos de desastre, y viene laburando con las brigadas, junto con Sol Altamira, que es psicóloga y es brigadista de Colibrí, y ambas se pusieron en la tarea de empezar a preguntarle a quienes están trabajando. A mí me llegó un mensaje el domingo preguntándome, che, ¿cómo estás? ¿Estás angustiada? Juntémonos personalmente, hablemos de lo que está pasando. Nos pudimos juntar 2 minutos con otra compañera de la brigada Chavascate, con Dana, que estaba preparando la comida, se iba ya para recibir a los combatientes. Y bueno, poner en ese ratito el cuerpo, el mirarnos, el abrazarnos y decir, che, la verdad que la gente está necesitando herramientas para canalizar su angustia. Y también entender, sin enojarnos, que eso puede ser parte de la necesidad humana de decir algo cuando la catástrofe nos supera. Nos falta mucha capacitación, nos falta mucho trabajo en conjunto, pero también es necesario valorar el trabajo de las organizaciones sociales, de las asambleas. Nos han brindado tanto soporte teórico para que hoy podamos decir que estos fuegos son fuegos políticos, que lo sabemos, que nos vamos a poner a hablar de esto cuando la emergencia pase, o quizás en simultáneo. No vamos a perder la oportunidad de recordar que Riera, hace poquito, aquí en la sociedad civil de Jesús María, dijo a viva voz que la ley de bosques es la que está generando esto, y que nos preparáramos porque iba a haber más incendios, renglón seguido, parece una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, todo esto pasa, y es ahí, me parece, en donde los medios, y donde, sobre todo, quienes venimos reportándolo desde hace tanto, tenemos que afinar la mirada, tenemos que ser claros en lo que estamos pudiendo contar en el día a día, en lo cotidiano, pero también hacer una mirada más macro, este recorte de lo que nos está pasando. Y como sociedad, si venimos en una disgregación de las redes humanas, del tejido social, que en estos desbordes se vuelve problemática, pero no tenemos que perder, me parece, la mirada en lo comunitario, porque hoy hay gente cocinando, hoy hay gente juntando cosas, las escuelas han buscado lugares para el acopio. Y todo eso es lo que nos puede salvar como sociedad, y a veces nos quedamos solo en lo negativo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hoy estamos viendo más polarizado que nunca, ¿no? Las dos caras de lo que estamos viviendo. Por un lado, la gran falta de empatía, pero también por el otro, hay un gran tejido social que es todo lo contrario, que está siendo solidario, que está apoyando, que está acompañando. Y me parece que en estos momentos tenemos que empezar a sobresalir mucho más en eso y a resaltarlo para que, bueno, de alguna manera también sea un mensaje para el resto de la sociedad. Y es como vos decís, hay mucho debate por dar después de esto, debería también ser antes de esto, pero bueno, lamentablemente cuando los hechos ocurren es cuando más nos interpelan, pero ¿qué está pasando en la provincia de Córdoba? ¿Cómo está funcionando el plan del manejo del fuego a nivel provincial? ¿Qué también está pasando con Nación, no? Porque bueno, es una cadena todo lo que nos está ocurriendo y necesitamos justamente bueno, de todos los recursos. Ayer mientras había todo este tipo de discusiones en grupos que no, nos hacen perder mucho aceite, el reclamo o la necesidad de quienes estaban allí en el fuego es que todavía no había llegado un avión hidrante a la zona. Después llegó otro, pero ayer hasta el mediodía no había aviones hidrantes en esta zona. Después cuando vemos las imágenes nos damos cuenta de la vastedad del terreno, del territorio en donde están y donde un avión hidrante es muy poquito. Sí. Pero además ese avión hidrante estaba siendo enviado a todos los otros focos que estaban ardiendo simultáneamente. Claro. Bueno, entonces perdemos por ahí energía y no vemos la necesidad urgente de reclamar cosas como estas, ¿no? Totalmente, totalmente. Compañera, gracias por todo este reporte y un enorme laburo que estás haciendo desde el norte de Sierras Chicas. Te mandamos un abrazo gigante. Le mandamos también desde aquí un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Bueno, y vos ya sabés lo que me debes, después lo hablamos. Sí, sí, sí. No, esas cosas no las podemos contar al aire. No, no, no. No. Hay cosas que quedan off the record, pero ustedes saben, hay un trato acá. Yo ahora me quedo con la duda, Jessica Isasi. ¿Cómo es esto? Pendiente, pendiente. Lo hablamos en privado, ¿sí? Ahí te mando un WhatsApp. No podemos, ¿no? Un beso. Es una cuestión interna entre nosotras. Perfecto. El resto no me da cuenta que no escucho nada. No podemos contar, es el modo de rape. Pero...